Anoche, alrededor de las 23 horas, un grupo de alumnos del Liceo Industrial Los Hornos se tomaron el liceo con carácter de indefinido para adherirse al paro nacional de estudiantes secundarios y toma de establecimientos educacionales en el país. Hoy en la mañana, al llegar los profesores y algunos estudiantes a la unidad educativa, se encontraron con la sorpresa que este establecimiento también estaba en toma, no pudiendo entrar a desarrollar sus actividades normales ningún personal del liceo. Posteriormente se firma una lista de asistencia por parte de todo el personal según su horario y se retiran a sus hogares. Más tarde, el señor director provincial de educación, señor Gabriel Iturra, junto al director del Liceo Industrial Los Hornos, don Guillermo Oman Oliveros, y el inspector general de esta unidad educativa, sostienen una reunión interna con los alumnos en toma. Informó Radio Sago y Osorno FM.